para hacer ya el sorteo. Bien, fue presentado este bloque. Gracias, la queridísima. El regreso, digo, después de las vacaciones, Silvana Bert. ¿Cómo estamos? Ay, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día a toda la audiencia, Silvia y Ale, que siempre tan amablemente me reciben acá en la radio. Hoy con matecito. Volviendo después de unas vacaciones y un descanso. Sí, tranquilo. Viene bárbaro de desenchufarse de la rutina, de todo, ¿no? ¿Qué te parece? Uno, sí, no, bárbaro. Cuesta arrancar también después de eso. Eso, cuesta arrancar, pero aquí estamos. Hay gente que no se ha ido y dice, solo el hecho de levantarme más tarde ya me desconectó. Qué bueno que pueda verlo así. Claro. Que es la verdad. Sí. Cuando cambias de rutina, cuando haces otras cosas distintas, ya está. Ya vas cambiando, ya vamos. Vas. Tenés la mente en otra cosa. Sí. En otra cosa. Y vos preparándote, porque yo digo, vuelve, porque ahora el 12 comienza ya con sesiones y demás. Tienen la posibilidad de sacar un turnito a partir del 12 y bueno, van a recibir la atención. Ustedes saben que Terapias Holísticas de Sanación tienen con Silvana Ver, a ver. Está trabajando con los cristales también, ¿ves? Sí, es sí, un poco sí, las sí. Gemas. Sí. He incorporado bastantes. Bueno, ya desde el año pasado. Ya sí. Desde el año pasado, pero bueno, este año arrancamos con muchas cosas, con muchas novedades. Vamos a incorporar también talleres ahí qué bueno. En Oriente, donde estoy atendiendo. Y bueno, arrancamos, como vos decías, el 12 de marzo en la tarde. Ya con los turnos de la tarde y ya comienzo a atender, como el año pasado, semana por medio, en la mañana y en la tarde, los martes y jueves. Qué bueno, martes y jueves. Martes y jueves. Y bueno, ahí está la posibilidad de que si quieres Reiki, Reiki solo, si quieres sanación pránica. Exacto. O lo que fluya, porque esto es lo maravilloso. De repente una persona saca el turno y vos la orientás en cómo trabajar, ¿verdad? Exacto. Es como decías recién, Silvia, lo que te vaya resonando. Uh-huh. Porque, bueno, muchos no conocen todavía qué es el biomagnetismo, que también es otra de las terapias que yo estoy trabajando. Y bueno, es una cuestión de ver qué es lo que la persona está necesitando, qué es lo que quiere, o si va también por curiosear, ¿no? Uh-huh. Por ahí, qué es lo que es el biomagnetismo, cómo se trabaja, que es una terapia también complementaria, que yo trabajo con imanes de mediana intensidad, para el que no sepa de qué se trata la terapia, y es una terapia también digo, porque la mayoría o todas las que yo trabajo en el consultorio son energéticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una terapia que apunta no solo al cuerpo físico, a sanarlo, sino también a la parte energética o a la bioenergía de esa persona. Y bueno, como te contaba Silvia, los imanes se van distribuyendo en distintas partes del cuerpo, previo rastreo que hacemos bioenergético, un rastreo kinésico con los pies, y bueno, van saliendo, se van notando dónde vamos a tener que impactar con esos imanes, y se van poniendo en el cuerpo. Y los imanes deben actuar unos 20 minutos aproximadamente en el cuerpo, y aprovechando en esa sesión esos 20 minutos, yo paso Reiki. Bien. Un Reiki más cortito, de uh-huh. una sesión diferente, porque se trabaja en todo lo que es los chakras. Y a la vez agrego el Zapper, que es otro aparatito muy compañero. Esa fue la última adquisición en los últimos 3 meses del año, 4 más o menos. Sí, que este año ya voy por otro Zapper más. Ah, bueno. Es igual, digamos, pero como más tecnológico, digamos. Es diferente, pero bueno. Recordémosle. Los mismos objetivos. Hay gente que se sumó nueva este año. A ver, le vamos a decir qué es el Zapper. ¿Qué es el Zapper? Lo pueden buscar también por ahí por internet. Pero el Zapper es un aparatito que trabaja con una frecuencia que es imperceptible a la persona, pero que llega a los patógenos, porque nosotros en biomagnetismo tratamos con las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos, que son los causantes de la enfermedad. Por uh-huh. eso te digo que se trabaja muy bien a nivel físico, pero también a nivel energético. Y el Zapper, con esta frecuencia que emite, empatiza, digamos, con la frecuencia de esos patógenos y los mata. Entonces, es un complemento, y en la persona no siente nada, pero sí lo debe tener al aparatito prendido y trabajando, ¿no?, en la sesión. Uh-huh. Por eso te digo que es un complemento bastante bueno para cuando hacemos biomagnetismo. Y bueno, y también trabajo con lo que son las terapias de Reiki, Reiki angélico, Reiki Usui, Reiki a todo nivel, para niños, adolescentes, embarazadas. Y hay gente que cree que embarazada no se puede hacer Reiki, si hay terapias que no puede recibir, pero especialmente el Reiki es maravilloso hacerlo. Sí, no, por supuesto. ¿Y qué más, Silvia? Bueno, sanación con cristales, sanación pránica, Reiki con cristales. El mundo de los cristales es muy fascinante. Yo te lo dije en una vuelta. Cuando entras, es como que te atrapa y sintonizas muy bien con todos los cristales. Tienen una frecuencia muy especial. Es muy lindo. Estaba leyendo sobre un taller y demás, y en una página que sigo de cristales, dice que ellos te eligen. Exacto. Ellos te eligen, y ahí entiendo el por qué se siente esta pasión, no sé, porque es como un llamado. A ver, ¿y esto? Mira. Sí, podés tener la mesa llena con cristales y vos vas a decir, vas a sacar justo el cristal, y ese cristal es el que sí, es verdad. Es el que te llama, el que sintoniza, el que por algo lo elegís. Uh-huh. Y por algo te resonó, por algo es. Lo que sí hay que tener muy bien en cuenta cómo trabajarlos, ¿no? Y limpiarlos. Uh-huh. Y bueno, vos sabes un poco de sí, todo sí, eso. Sí. Igualmente, también reconocerlos, porque en este mundo fascinante, uh-huh, por ahí puede llegar alguno que no es tan cristal. Uh-huh. Entonces, estar atento a todo. Pero qué bueno que viene bien, y digo, y cómo funciona la energía que ellos emiten para una sanación. Está muy bien. A ver, los cristales es un complemento muy bien de sanación pránica. Sí. Cuando hacemos psicoterapia y sanación con cristales, es un complemento muy bueno en Reiki, cuando hacemos Reiki y lo complementamos con cristales. Por eso te digo que se complementa con la terapia que a lo mejor pueda resonar. Ajá. En sintonía. Sí, porque por ahí sanación pránica a nivel físico no ocupamos cristales. Ajá. Por ejemplo, sí, o en biomagnetismo tampoco. Uh-huh. O sea, hay algunas terapias que se puede complementar, uh-huh, tranquilamente, sí, a otras no. Sí. De hecho, ellos actúan por sí solos, así es que es maravilloso cuando se puede complementar, porque es como que actúan más rápido. Para meditar, ni te digo. Uh-huh. Es bárbaro. Es genial. Así, sí. Esta es una de las que se aconseja. Ay, la estaba mirando de reojo. A la hora de Matista. No, hermosa. A la hora de meditar. Bueno, ahí estamos dando con Silvana herramientas, aprovechando esta presentación de que ella lo trabaja en sesión, que ustedes puedan sentir la energía de los cristales y van a recibir una sesión. Y que también, si sienten por ahí, van a ir a algún lugar. Nosotros tenemos Almacén Hindú, que realmente tiene cosas maravillosas y pueden ir y conseguir cristales para tener en casa, a ver cuál es el más beneficioso para limpiar las energías. Y el tema de los orgonitos, que también se viene muy fuerte, porque hay orgonitos que están puros y hay orgonitos que mezclan, o sea, que contienen en la pieza cristales. Ah, bien. Y eso es una energía bastante fuerte. Y lo importante es que no los tenés que limpiar. El orgonito ya se autolimpia con la gema dentro. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, vas trabajando y potenciando por ahí si querés liberar o limpiar algún chakra. Ajá. O bueno, tenés infinidades de uso. Sí, tal cual. Sí. Qué bueno, es algo que no lo había mencionado y es importante destacar, que también están allí. Así es que bueno, si a vos te está resonando y decís, ay, qué bueno, quiero una sesión de Reiki y conocer un poco de los cristales, saber cómo actúan en mi cuerpo. Yo digo que después de una sesión así salís livianito, ¿ah? Sí. Como por las nubes. Sí, tal cual, es lo que me manifiestan los pacientes cuando van y bueno, y en niños es muy sorprendente. Las sesiones de Reiki son muy, no con cristales, depende dependiendo del caso y demás, pero la verdad que sí, es muy sorprendente y es muy apasionante. Apasiona. esta esta terapia. Háblame del Reiki angélico, porque lo dijiste recién. Sí. Y me estaba mirando el mensajero y dice, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene de diferente? Hay que vivenciarla, pero ¿qué es lo que más o menos podés expresar para esta oyente que no dejó su nombre y quiere una comparación? Mira, el Reiki angélico tiene la base, a ver, para los que conocen por ahí, sobre el Reiki Usui, que sí, es el Reiki tradicional. Y trabajamos con los siete arcángeles. Uh-huh. Cada arcángel se ilumina o se... A ver, se activa, por decirlo así, en cada chakra. Entonces se trabaja desde una oración con cada arcángel, visualizando el color por ahí de cada chakra y a la vez de cada rayo de uh-huh. cada arcángel. Uh-huh. Y bueno, es un Reiki diferente, podríamos decirlo así, del Reiki común que conocemos todos. También se trabaja con imposición de manos. Y bueno, lo que ayuda mucho es como a, no sé si es borrar algunas memorias, pero trabaja mucho con la esencia, uh-huh. con mi ADN, con mi interior. Ajá. Y es muy bonito porque al decir la oración de manera oral, el Ajá. paciente es como que está un poco relajado, pero a la vez está conectado con ese arcángel, con ese rayo, con la frecuencia de ese arcángel, y bueno, y va viviendo el paso, ¿no? De un arcángel a otro, de un chakra a otro. Y sintiendo esa energía. Por tal favor, cual. Porque cada uno es especial. Sí. Y cada uno trae, yo le llamo sus regalos para nosotros. Y sí. Cada uno trae esos y regalos. Sí. Así es que qué bueno. Bueno, es parte de lo que podés vivenciar vos si sacás un turno con Silvana Bert, que este año me decís vas a hacer talleres también. También, tengo bueno. pensado para más adelante, así que bueno, vamos a ir trabajando y ir viendo qué va saliendo. Pero las sesiones en consultorio, como siempre, los días martes y jueves, vuelvo a repetir, en la mañana o en la tarde. Y que tienen la posibilidad, obvio, previo consulta al WhatsApp, sacar el turno con tiempo. Sí, sí, sí, eso sí, es sí. importante. Lo vamos sí, a mencionar sí, sí. ahora, más allá de que cierren en el cierre y va a salir. Sí, bueno, pueden buscarme por la página de Face o como Terapias Holísticas de Sanación o Biomagnetismo y Bioenergética San Juan. Y mi teléfono es 154-117-758. Bien, ahí quedó, agéndenlo, cualquier consulta se la hacen y no se queden con las ganas. Si sintieron alguna especie de movilización interna, eso se llama llamado o intuición, escúchense, ¿sí? Ahí está Silvana al servicio. Gracias, Sil. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Y un hermoso fin de semana largo. Eso. A descansar. A descansar. Para retomar ya la semana completa. Completa. Ah, perdón. Ya empiezan las clases. Sí, bueno, sí. ya. Está bueno que después del carnaval, porque me olvido que es feriado por carnaval. Tenemos semana corta para prepararse, ¿viste? Porque a muchos chicos les cuesta arrancar. Y bueno, ya la otra sí, completa, completa. Exacto. Así que puedas descansar y recargar pilas. Uh-huh. Así será. Silvana Bert, ella es terapeuta holística, hemos mencionado todo lo que realiza, anotaron su número y si no pudieron, escuchen ahora.